a mis manos yo las muevo y las paseo y las paseo. A mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así, haciendo ruido y mucho ruido, golpeando los pies, las manos también.